Digamos que solo podemos descubrir un poco la realidad de Cristo si miramos con los ojos de la fe el misterio del verbo encarnado. Decimos que Cristo no es solo un hombre, aunque sea un hombre extraordinario, maestro, líder, alguien excepcional. No, es el verbo de Dios que se ha hecho hombre. Es la verdad completa sobre Cristo. Y para penetrar en esa verdad tenemos que mirarlo con los ojos de la fe y pedirle a Dios que nos ilumine, que iluminó a San Pedro, para poder confesarlo. Decimos también que la vida cristiana es una imitación de Cristo. Es decir, mirando a Cristo, conociéndolo y amando, nos vamos acercando a Cristo hasta poder decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y decíamos por último que la vida cristiana se alimenta con la Eucaristía, que entre todos los sacramentos es el que ocupa el lugar central, porque no solo nos comunica la gracia de Cristo, sino que nos comunica al mismo Cristo, misteriosa pero verdadera, real y sustancialmente presente en sí. Y descubríamos en la Eucaristía un misterio de fe, descubríamos también un inmenso misterio de amor. Decimos, es el amor de Dios que se refleja en Cristo. Cristo de tal manera nos amó que no le bastó hacerse hombre por nosotros, no le bastó entregar hasta la última gota de su sangre en la cruz. No le bastó entregarnos a su madre para que fuera madre nuestra desde el cielo, sino que también quiso entregarse a él como víctima del sacrificio y como alimento para nuestra vida cristiana, para permanecer en medio de nosotros, para venir en medio de la asamblea cristiana haciéndose presente sobre el altar en cada mes, para venir al alma de cada uno de nosotros e irnos transformando en la comunión, para esperarnos en el silencio del sagrario que vengamos a visitarnos, en los momentos buenos, en los momentos tristes, en todos los momentos. Y terminábamos con aquellas preguntas de San Ignacio: ¿qué ha hecho Cristo por mí? Me amó y se entregó a la muerte por mí. Veíamos cómo es el amor de Cristo. No es un amor de palabras, no es un amor de sentimientos básicos, no es un amor meloso, dulzón, es un amor crucificado, es un amor sacrificado, es un amor en los hechos, un amor en las obras, un amor en la entrega total de sí mismo. Y luego, al respondernos esto, mirábamos hacia nosotros mismos y decíamos, ¿y yo qué he hecho por Cristo? Y decíamos que al hacernos esa pregunta, podemos poner delante de nuestra vista todas las veces que le hemos fallado al Señor, que hemos sido como hijos pródigos, que lejos de la casa del Padre hemos derrochado la herencia en el pecado, y que incluso en nuestra vida cristiana, muchas veces a pesar de nuestra buena voluntad, se mezcla tantas veces el egoísmo, se mezcla la vanidad, se mezcla la belleza, se mezcla la cobardía. Pero decíamos que este examen de conciencia no lo tenemos que hacer para desanimarnos, sino para volver a preguntar, mirando hacia adelante, y ahora, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Cómo puedo yo responder a ese amor de Cristo? Y la respuesta está ciertamente en la Santísima Virgen. Por eso, luego de mirar hacia el Hijo, miramos hacia la Madre. Decíamos ayer también al final que la Santísima Virgen es la más pura respuesta de amor que se puede dar a Dios en una pura criatura. Es decir, una pura criatura para definirla de Cristo, que no es pura criatura. Y alguien creado en Cristo, bueno, que él se encarna en su naturaleza humana, pero no es una pura criatura, es el verbo de Dios, el amor es pleno, total, divino, es el amor del verbo, es el amor que engendra junto con el Padre y el Espíritu Santo. En cambio, María es el corazón de una criatura que ha respondido con más totalidad, con más integridad, con más fuerza, con generosidad absoluta al amor de Dios. Y ese tiene que ser entonces el ejemplo. Y ese ejemplo, siempre que toco este tema, solo resume con una cosa, que es el Santo Rosario, para que quede como en una imagen lo que tiene que ser nuestra respuesta al amor de Cristo, y nuestra respuesta, imitando a la Virgen, miramos hacia el Santo Rosario. Sabemos lo que es el Rosario, pero a lo mejor no lo valoramos en todo aquello que lo hagamos. sin tanta intensidad de fe, sin darle al Señor la venida que se merece, que esa transformación, esa cristificación de la que hablábamos, a lo mejor no es tan plena en nosotros. Lo mismo nos puede pasar con el rosario de sangre, pero a lo mejor rezamos sin piedad en un punto, pero sin valorar desde todo lo que estamos haciendo. Podemos decir que entre las oraciones de la Iglesia, por supuesto, en primer lugar está la Santa Misa, donde por el misterio de la consagración es el mismo Señor el que se hace presente. Pero luego en la Santa Misa hay dos oraciones que hacen. La oración que rezan principalmente los sacerdotes, la liturgia de las horas, el breviario, himnos y salmos, como obra de escritura, que se dedica a Dios, que canta la gloria de Dios, que lo alaba. Y luego el Santo Rosario. El Santo Rosario, que es una oración inspirada por Dios, es una oración evangélica, porque dice una referencia directa al Evangelio. Es inspirada por Dios en sus palabras, dijémonos que se compone del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es una oración que Jesús enseña a los apóstoles. Cuando los apóstoles le dicen: Señor, ¿cómo tenemos que rezar? Recién así les enseña el Padre Nuestro. Es la oración que encierra todas las peticiones que tenemos que hacerle a Dios. San Agustín dice: todo lo que le pedimos a Dios, si pedimos bien, está encerrado en el Padre Nuestro, de alguna manera. Yo a veces siempre lo resumo diciendo que en el Padre Nuestro le pedimos a Dios fundamentalmente dos cosas: venga en tu reino, que se haga tu voluntad. Es decir, que estamos pidiendo el cielo. Y después le pedimos: danos el pan de cada día. Es decir, todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra, no solo el pan, sino el alimento, la salud, el techo, aquellas cosas que precisamos para llegar al cielo. Esa es la oración del peregrino. En primer lugar, pedirle a Dios el cielo. Eso es lo más importante. Lo queremos y Dios lo quiere para nosotros. Se lo tenemos que pedir sin condiciones. Y luego, las cosas que necesitamos para llegar al cielo. Las cosas que necesitamos para vivir aquí en la tierra como hijos de Dios, como cristianos, para la vida de todos los días. El pan de la mesa, el pan de la palabra de Dios, el pan mismo de la Eucaristía. Pero mientras que el cielo a Dios se lo tenemos que pedir absolutamente sin condiciones, todas las otras cosas que le pedimos aquí en la tierra, un trabajo, un dinero, la salud, una solución de un problema, en el fondo se las tenemos que pedir a Dios condicionalmente. Es decir, si esto es para bien de mi alma. Porque lo que verdaderamente importa por encima de todas las otras cosas que podemos pedir es el cielo. Dios nos creó para eso. Todo eso está encerrado en el Padre Nuestro. Y no es una oración intento humano, sino que es intento divino. Son las palabras de Cristo. ¿Qué mejor oración puede haber que esta? Y luego las palabras de la María. La palabra de la María también son inspiradas por Dios en toda su primera parte, donde son las palabras del ángel, las palabras de Dios a través del ángel que se dirige a la Virgen, y son las palabras que Dios inspira a Santa Isabel cuando recibe María. Y luego, una súplica a la Virgen, que pida a Dios por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y en gloria. Es una oración que nace del corazón del Evangelio. Parte de sus palabras inspiradas, enseñadas por Dios. También es una oración evangélica en cuanto a la meditación de los misterios. Porque los misterios del Evangelio son como los misterios del Rosario son como el resumen del Evangelio. Son los momentos principales de la vida de Cristo. Es una oración en la cual es todo el hombre el que reza. Porque rezamos con el cuerpo, mientras las manos van desgranando las cuentas del Rosario. Lo sensible de esa oración que estamos dando a Dios en nuestro cuerpo. Rezamos con los labios y con las palabras cuando vamos pronunciando el Padre, los Padres Nuestros y las Ave Marías y los Glorias. Y si lo rezamos bien, rezamos también con la mente, con la inteligencia, cuando estamos contemplando, pensando de alguna manera en esos misterios del Rosario. En el Rosario todo el hombre que reza se entrega a Dios con el cuerpo, con los labios y con la mente. Cuando lo hacemos bien. El Rosario es una oración que es al mismo tiempo personal y comunitario. Personal, porque podemos rezarlo en silencio, en lo íntimo de nuestra casa, mientras vamos caminando por la calle, en cualquier circunstancia. Y comunitario, porque rezado así como en dos coros, es una oración ideal para rezar en familia o para rezar en la iglesia. Pero incluso cuando se la reza comunitariamente, pronunciando voz alta, así de dos partes, la palabra del Padre Nuestro y de la Ave María, sigue siendo una oración personal si nosotros nos unimos a Dios por la meditación mientras los labios pronuncian esas Ave Marías. Es una oración entonces completa, es perfecta, es inspirada por Dios, es para todo el hombre y es para todos los hombres, es la oración más sencilla, no cuesta nada. Tiene 150 Ave Marías cuando es completo, o sea, los tres tipos de misterios, los 15 misterios, como son 150 los salmos de David, que el sacerdote reza en el viaje. Es una oración que si uno la reza bien es una escuela de vida espiritual. Porque en un tiempo, cuando se nos empezó a meter adentro de la Iglesia Católica una cierta mentalidad protestante, hace algunos años atrás, cristianos, incluso en algunos sacerdotes, una especie de desprecio por el rosario, como que había que dejarlo de lado. Gracias a Dios eso está pasando. No podía ser de otra manera, con la enseñanza y con el ejemplo del Santo Padre que ama tanto a la Virgen y al rosario. Pero una de las tonterías que dice, no, bueno, el rosario es una oración infantil, está bien para los chiquitos, está bien para una persona ignorante, pero la historia de la Iglesia nos enseña que es precisamente al revés. Que muchos santos, hacia el final de su vida, cuando ya habían alcanzado una gran vida interior y una gran unión con Dios, su oración favorita era el rosario. El cura Brochero, nuestro cura Gaucho, que si Dios quiere algún día lo veremos en los altares, cuando estaba ya anciano, retirado, ciego y leproso, decía, aquí me la paso todo el día desgranando rosarios. ¿Y cuántas veces yo he visto eso en personas piadosas? En sacerdotes con una vida entregada, que uno veía ya en sus últimos años en una silla de ruedas, todo el día cruzado, pasando por sus manos las cuentas de rosario. Esa es oración y esa oración llevó a una unión permanente con Dios. Una unión permanente con Dios. Gente que hacía del rosario su oración de todo el día. ¿Y qué fuerza tiene eso? La Iglesia está construida. Me derribo un poco el tema, ¿no? La Iglesia está construida sobre cimientos invisibles. A veces en la Iglesia están las columnas visibles. Hay columnas que aparecen, aquellos personajes importantes, aquel obispo, aquel tuvo que salir los diarios, el dirigente de aquel movimiento. Pero eso no es a veces lo más importante de la Iglesia. Hay columnas invisibles que la gente tiene. Eso es lo que no han entendido nunca los enemigos de Iglesia. De afuera y lo de adentro. Cuando a veces han estado metiendo hacha y martillo y dinamita contra una columna de la Iglesia para voltearla y no se cae, no se cae, ¿qué pasa? ¿Sobre qué está sostenida? Y está sostenida a lo mejor sobre la oración inocente de un niño, está sostenida sobre un enfermo que ofrece su dolor a Dios, está sostenida sobre las rodillas débiles, cañosas y gastadas de una niñita que está pasando las cuentas de rosario todo el día. Recuerdo ya el otro día el caso que contaba de las aldeas de las manos del pueblo en Entre Ríos. En una de esas aldeas, una mujer que llegaba o pasaba los 100 años, cuatro hijos sacerdotes y cuatro o cinco hijas religiosas. Y un día alguien que hace un comentario, ¿y hasta cuándo piensa vivir, abuelo? Y ella contesta, en su dialecto alemán, porque había olvidado el castellano, tengo tanto que rezar por mis hijos sacerdotes que no tengo tiempo para morir. Y uno lo veía hecho una masita en su silla, todo el tiempo pasando las cuentas de la rosario. En permanente unión con Dios, en permanente unión con Dios. Es una oración completa. Pero el rosario no solamente hay que rezarlo, rezarlo con los labios, rezarlo con el corazón, rezarlo con la mano, rezarlo con la mente, sino que el rosario hay que vivir. Y esa es la imagen que me gusta dejar grabada, como en todas las novelas y como en todas las misiones, sobre todo en la imagen que me gusta dejar grabada es cómo tiene que ser. ser nuestra respuesta a Dios. La respuesta de la Virgen fue esa. La Virgen rezó el rosario. Por supuesto que no lo rezó como lo rezamos nosotros. También cuando fue nuestro, me acuerdo de en una escuela durante el año mariano, los chicos tenían que hacer un concurso de dibujo. Y uno de los chicos dibujó una imagen de la Virgen María de rodillas en un reclinatorio rezando el rosario delante de la imagen de la Virgen de Luján. Bueno, es ingenuidad infantil, pero es lo real. La Virgen rezó el rosario. No lo rezó con palabras, pero lo rezó con su vida. Lo rezó con su vida. Así como la Virgen, podemos pensar que fue la primera que rezó el crucis. Por supuesto que la Virgen no iba a terminar, pero si la primera estación contemplamos tal cosa que la vamos a ver y que decimos no. Pero ustedes creen que la Virgen, más de una vez, después que Cristo le ha vuelto al cielo, ¿no habrá recorrido ese camino de la vida dolorosa, acompañada por San Juan, por la Magdalena, por algún otro de los apóstoles? Y al recorrer ese camino de la vida dolorosa, la Virgen, cada piedra le estaba diciendo algo, cada rincón, cada esquina: aquí fue donde cayó, aquí fue donde se encontró conmigo, aquí fue donde lo clavaron en la cruz. En este mismo lugar, sobre esta piedra, yo lo tuve entre mis brazos cuando lo bajamos de la cruz y estaba muerto. Y eso no era rezar para la Virgen. Eso no era recordar que vivía constantemente la pasión del Señor en su corazón, como nos dice el Evangelio que la Virgen lo hacía. La Virgen tiene que haber sido la primera a rezar en la cruz, muchos siglos antes de que la Iglesia lo rezara en el canto de la forma que lo rezamos actualmente con estas presentaciones. Y lo mismo pasa con el rosario. La Virgen lo rezó con su vida. Lo rezó a partir de ese momento en el cual se aparece la Virgen, el arcángel Gabriel, que viene de parte de Dios para traerle un mensaje. Y ese mensaje dice nada menos que Dios la ha elegido para ser su madre aquí en la tierra. Y el arcángel la saluda diciendo: Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí empieza a construirse el Ave María, la primera frase, la primera palabra del Ave María. Y la Virgen empieza a vivir el primer misterio de gozo del Santo Rosario, la anunciación del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. El ángel le propone un mensaje: Dios le ha pedido que sea su madre aquí en la tierra, que acepte engendrar un hijo, no por obra de varón, no por obra de esposo humano, sino por la acción del Espíritu Santo. Y la Virgen inclina la cabeza y dice que sí. Se pone las órdenes de Dios. Dice: he aquí la esclava del Señor. La esclava. El otro día decíamos que le tenemos miedo a las palabras fuertes, a las palabras duras. Y entonces a veces dicen algunos: no, la servidora del Señor. No, dijo esclava. Lo dijo así. En aquel tiempo no había servicio doméstico por obras. En esa época, en aquel tiempo, la única forma de ser servidor o servidora era ser esclava. Eso significa que el esclavo no era dueño de sí mismo, era algo del dueño, y la voluntad del esclavo era la voluntad del dueño. O sea, el esclavo quería lo que quería, el dueño hacía lo que el dueño quería. Y eso es lo que dice la Biblia, con una diferencia: que el esclavo era esclavo porque no tenía más remedio, porque había nacido esclavo, porque lo habían capturado prisionero en una guerra y lo habían esclavizado. Entonces tenía que obedecer todo lo que el amo le mandaba, pero por la fuerza. En cambio, la Virgen lo hace libremente, voluntariamente. Ella se pone las órdenes de Dios. Dice: soy la esclava del Señor. Soy la esclava del Señor. Es decir, mi voluntad es lo que Dios quiera. Mi vida para hacer lo que Dios quiera. Es como decir: a tus órdenes, Señor, sin ninguna clase de condición. Y fíjense que esa es la forma más perfecta del amor. El amor no es, en primer lugar, que puede serlo, una identificación de sentimientos y una identificación de voluntades que quieren lo mismo. Es una identificación de voluntades que quieren lo mismo. Es la forma más perfecta. El Señor no es. Los que me aman no son los que me dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Si alguno hace la voluntad de mi Padre le amará, y entremos a él, y haremos la habitación en él. El que me ama cumple mis mandamientos. Ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les digo. El Señor identifica el amor con la obediencia. Amar a Cristo, amar a Dios, no es pararse delante de una imagen del Sagrado Corazón y empezar a decirle al Señor que lo queremos con un montón de suspiritos, si después con nuestra vida estamos negando todos esos sentimientos bonitos que sentimos en algún momento delante de la imagen del Señor. Amar a Cristo es hacer lo que Cristo quiere, ponernos a sus órdenes, es identificar nuestra voluntad con la voluntad de Cristo, como Cristo amaba al Padre, identificando su voluntad con la voluntad del Padre. Incluso cuando enfrenta la pasión, todo su cuerpo se revela, sabiendo lo que va a sufrir, si es posible que pase a explicar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Identifica su voluntad con la voluntad del Padre. Esa es la forma más perfecta del amor. Y de esa manera, haciéndose libremente esclava del Señor, la Virgen identifica su voluntad con la voluntad de Dios y se pone a las órdenes de Dios para cumplir la misión que el Señor le ha dado. Eso es lo que significa la espiritualidad de uno de los grandes santos marianos. Uno de los grandes santos devotos de la Virgen, como fue San Luis María Griñón de Montfort, cuya devoción a la Virgen adquiere la forma de una consagración. ¿Consagración en qué? Consagración en la esclavitud mariana. También es algo que a muchos en nuestro tiempo, esa consagración es truco. ¿Pero qué quiere decir la esclavitud mariana? Que yo me pongo en manos de la Virgen y quiero lo que la Virgen quiere. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que la Virgen quiere es lo que Dios quiere. Entregar, ese es el espíritu del Papa. ¿Qué significa todos tú? Todo tuyo. Soy tu hijo, no solamente tu hijo, tu servidor, tu esclavo, mi voluntad es la tuya. Quiero lo que vos querés, Mario, porque yo sé que querés siempre lo que Dios quiere. La Virgen escucha la proposición del ángel. Dios le ha pedido que sea su madre aquí en la tierra. Dios no necesitaba de la Virgen. Como no necesitó de un padre humano, tampoco necesitaba de una madre humana. Él había creado el mundo. Había sacado todo el mundo de la nada. También podía sacarse de la nada un cuerpo y un alma, y aparecido, podía haber aparecido de golpe acá en la tierra, grande como si tuviera de 23 años, pum, materializarse en medio de los judíos y empezar a predicar inmediatamente. Claro que Dios podía hacer eso, no le costaba nada. Y sin embargo, ese Dios que no necesita de nadie quiso necesitar de la vida. Dios se eligió una madre aquí en la tierra. ¿Qué oportunidad que es eso de elegir sin la madre, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros eligió a su madre. Lo mejor puede ser que nuestra madre nos haya elegido si quiso que viviéramos al mundo así libremente. Pero nosotros no la elegimos. Sin embargo, cada uno quiere a su madre, para cada uno su madre es la mejor. Pero ¿qué podría hacer si uno tuviera la oportunidad o la posibilidad de elegir? Trataría de darle todo lo mejor, pero lo dio una tú. Por eso se lo dio a la Virgen. Dios no necesitaba de María, pero quiso necesitar de María. Esa es otra cosa que hace referencia a esa mentalidad protestante que se nos ha metido un poquitito en el catolicismo en estos últimos años. Yo me entiendo directamente con Cristo. Yo no necesito de la Virgen. Es como diciendo, yo directamente con el patrón, que no me vengan los empleados, que no me vengan los peores. Eso es soberbia. Dios quiso necesitar de la Virgen, Él que es el único que no necesita de nadie. ¿Cómo puede uno que se considera cristiano católico decir no necesito de la Virgen? Es orgullo, es soberbia, donde Dios quiso necesitar de María, yo no puedo decir que no la necesito. Dios quiso tener una madre aquí en la tierra. Y envió al ángel. Y la Virgen recibió el mensaje. Antes de recibir al Verbo en su cuerpo, en su carne, en su vientre, lo recibió en su alma y en su corazón. Dios la había preparado para eso. Dios la había hecho plena gracia, llena de gracia, sin mancha de pecado. La había protegido de esa mancha original con la cual todos nacimos. Y porque Dios así la había protegido, la Virgen fue la primera derrota del demonio, fue la primera victoria de Cristo. Inmaculada, sin mancha, sin mácula, sin mancha alguna del pecado desde el primer instante de su concepción. Con esa alma y ese corazón, sin mancha. mancha y pleno de gracia la Virgen de Ramecto. La Virgen inclina la cabeza y se le acaba al Señor. Es un sí sin condiciones, sin vueltas. Es una entrega total. Ya hemos hecho alusión a esto en estos días. Qué fácil que decir que sí con los labios. Qué fácil que decir que sí cuando tomamos un compromiso. Sí, no voy a acordar de vos, voy a rezar por vos. Después me acordé, ¿cómo no me acordé? Sí, ya te lo voy a mandar, sí, préstame un libro, ya te lo voy a devolver. ¿Cuántas veces tomamos incluso las pequeñas cosas un compromiso con los labios que no lo cumplimos con la vida? Lo decíamos el otro día hablando de los esposos cristianos. Vienen delante del altar, el sacerdote les pregunta si se quieren, los dos dicen que sí. Y, qué lindo, se van, felicitaciones, marcha nupcial, ya está. No, no está. Bueno, ese ciclo lo digo por los labios, después lo tiene que seguir diciendo con la vida y a lo largo de toda la vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en los momentos difíciles y en los momentos buenos, y cuando viene la tentación. La tentación del cansancio, la tentación del mal humor, la tentación de la infidelidad, y cuando vienen los problemas del trabajo, los problemas de tantas otras cosas. Ahí es donde hay que seguir diciendo que sí. Es decir, el sí primero no vale nada si después no lo hacemos carne, no lo hacemos vino. Es el sí que los esposos se tienen que dar todos los días y a lo largo de muchos años con su vida. Y ahí es donde verdaderamente el sí se va haciendo carne y ahí es donde va creciendo el amor. Es fácil decir que sí con los labios, pero decirlo con la vida no es tan fácil. Y ese es el primer ejemplo de María. María en ese momento, cuando recibe el mensaje de Dios por medio del ángel y dice, soy la esclava del Señor, le está diciendo a Dios un sí sin condiciones. Y ese sí que María dijo con los labios, jamás lo negó con la vida. Y toda la vida de la Virgen fue cumplir la misión que Dios le había encomendado. Fue seguir diciéndole a Dios que sí, que sí, que sí, con su vida, en todos los momentos de su vida, hasta el final. A partir del momento en que ella aceptó la misión que Dios le encomendaba, la Virgen Santísima vivió solamente para Cristo, para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Ese es el primer ejemplo que, como les decía, suelo poner en la imagen del Santo Rosario cuando digo que el ejemplo de nuestra respuesta a Cristo es el de la Virgen Santísima y es el del Rosario de la Virgen, porque la Virgen vivió el Rosario. Y la primera forma en la cual la Virgen empieza a vivir el Rosario es con ese sí, sin condiciones, que la hace esclava del Señor y que la pone al servicio de Dios para la misión para la cual Dios la ha elegido aquí en la vida. Nosotros también a Dios le dijimos que sí. Se lo dijimos en primer lugar en el bautismo, por medio de nuestros padres y padres. Pero ese sí que le dijimos en el bautismo, después nosotros lo renovamos. Lo hemos renovado las promesas del bautismo, antes de la primera comunión, en la confirmación, en las ceremonias del sábado santo, o todas las veces en nuestra vida que le hemos dicho a Dios que lo queremos, y que queremos servirlo, y que queremos ser cristianos, y cada vez que le hemos pedido perdón en la confesión, y hemos hecho un propósito de conversión, a Dios le hemos dicho que sí. Pero a diferencia de la Santísima Virgen, ese sí que le hemos dicho con los labios, lo hemos traicionado muchas veces a lo largo de nuestra vida. Lo hemos traicionado todas las veces que hemos sido cristianos pecadores, todas las veces que hemos pecado, todas las veces que en vez de cumplir la voluntad de Dios, hemos cumplido nuestra propia voluntad. Al revés de Cristo, que no se haga tu voluntad sino la mía, decimos. Cada vez que hemos querido traerlo a Dios a nuestras conveniencias, cada vez que hemos buscado hacer nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestras ganas, aunque con esto ofendíamos a Dios. Cada vez que hemos sido poco generosos para darle a Dios lo que nos pedía, sobre todo si lo que nos pedía era algo que nos costaba, un esfuerzo, un sacrificio, la aceptación de la cruz, una limosna, una ayuda económica, una ayuda en trabajo, una ayuda en apostolado, un crecimiento espiritual, un vencer nuestras propias debilidades. ¿Cuántas veces el Señor nos pide algo y nosotros, en lugar de decir que sí, lo esquivamos? Vemos la cruz que viene sobre el hombre, nos hacemos los distraídos, miramos para el otro lado, sacamos el hombre, y ¿qué hace esa cruz que se cayó en el suelo? ¿Quién se le habrá caído? ¿Eh? Como diciendo que eso no es para mí, eso no tiene nada que ver conmigo. El sí que le hemos dado a Dios con los labios, muchas veces lo hemos negado con la conducta, con la vida, y eso a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida. Ese es el primer ejemplo de la vida. Decirle a Dios que sí, y decírselo no solamente con los labios, sino con la vida. No solamente una vez, sino siempre. Viviendo como cristianos en todas las cosas que Dios nos pide cada día, en la vida de cada día. Es fácil decir que somos cristianos, que amamos a Dios y que estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por Dios. Sí, pero incluso el martirio por ahí es más fácil porque existe un acto de heroísmo, un acto heroico, un acto tremendo de eternidad, pero ahí se entrega la vida de nosotros. En cambio, entregar la vida cada día, en cada minuto, en cada segundo, tratando de encarnar el Evangelio, de imitar a Cristo, de cumplir con la voluntad de Dios, acordándome que soy cristiano, no solamente de la iglesia, sino haga lo que haga en cualquier momento de mi vida, en la profesión, en el trabajo, en la familia, en las relaciones con los demás, en las relaciones, en los pensamientos, en las acciones. No es fácil decir ese sí, pero ese es el que Dios nos pide, para que no seamos como los fariseos, cristianos con la lengua, no los que me dicen Señor, sino orientan el estilo, sino los que cumplen la voluntad de Dios. El cumplimiento de su misión, la vida de la Virgen va a ser vivir para Cristo, va a ser vivir por Cristo, va a ser vivir con Cristo, es decir, seguir a Cristo a todo a lo largo de su vida. Decimos que esa vida de Jesús que nos cuesta el Evangelio está resumida en nosotros. Y el ministerio del Rosario, como ustedes saben, y esto es lo que nos da la segunda idea de la invitación de María, existen misterios de gozo, misterios de dolor y misterios de gloria. Y la Virgen le dice a Dios que sí en todos esos misterios. La Virgen vive los misterios de gozo. La visita a Santa Isabel, Isabel inspirada por Dios, reconoce que la Virgen lleva en su seno al Mesías porque Juan el Bautista saltado de alegría el vientre de su madre. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Se sigue construyendo la Ave María, la Virgen pide otro misterio del Santo Rosario. Y luego el nacimiento del pesebre de Belén, los ángeles que cantan en el cielo, los magos, los pastores, el corazón de la Virgen lleno de alegría. Presenta a Jesús en el templo. Y aquel viejo Simeón reconoce al Mesías y llega lleno de alegría, de gozo, con los ojos con lágrimas, toma al niño en sus brazos. Señor, ya me puedes sacar de este mundo porque mis ojos han visto al Salvador prometido. Y empieza a hablar. Pero en medio de ese gozo, en las palabras del viejo ya, una espada invisible se clava en el corazón de María. Será signo de contradicción. Puesto para salvación y para caída de muchos. Y a ti una espada te atravesará el corazón. En medio del gozo de María se hace presente el dolor. Como el dolor y el gozo se mezclan en el quinto misterio del Rosario. Jesús perdido y Jesús encontrado en el templo y esas palabras misteriosas de Jesús que dice: tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y la Virgen no solamente vive estos misterios, sino como nos dice el Evangelio en dos ocasiones, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, María medita en su corazón, rumia en su corazón aquello que ha ido viviendo, reza de esa manera también el Rosario, no solo con los hechos de su vida, sino con su mente, con su corazón. Pero María le dice a Dios que sí, no solamente en los misterios del gozo, sino en los misterios del dolor. Miremos simplemente ese encuentro de Jesús con María en el camino del Calvario y sobre todo miremos a María como la describe San Juan, que es testigo presencial, el único entre los apóstoles que estuvo allí, junto a la cruz. Y San Juan nos dice, junto a la cruz estaba el discípulo que Jesús amaba, unas pocas mujeres, que estaba María, la madre de Jesús. Y el verbo que utiliza San Juan, se traduce por el latino estaba, estaba junto a la cruz, quiere decir María estaba de pie. Estar es no solamente estar ahí presente de cualquier manera, sino estar de pie, junto a Cristo que está muriendo, junto a Cristo con su cuerpo desgarrado, junto a Cristo lleno de sangre, junto a Cristo destrozado, clavado, coronado de espinas. Está la Virgen. Ella que estuvo junto a Jesús en el pesebre está junto a Jesús en la cruz. Con el inmenso dolor que puede tener una madre que ve morir a su hijo y a ese hijo clavado en la cruz. Pero sin embargo María no está allí desmayada, gritando, rodeada de enfermeros ahí que tratan de despertarla o como presenta en una película llorando y tirándose de los pelos. Con un inmenso dolor, pero al mismo tiempo con una enorme fortaleza. Ella está junto a la cruz, pero está de pie junto a la cruz, acompañando a Cristo, cumpliendo su misión hasta el final, aunque esa misión le cueste sangre. Y ahí nos está engendrando a nosotros la Virgen. Ahí está siendo madre nuestra. Ella que como madre virgen dio a luz a Jesús sin dolor en el momento del parto, a nosotros, o nosotros somos los hijos que nos engendró con dolor. Porque nosotros a la Virgen sí que le contamos dolores de parto y mucho más que de parto, dolores junto a la cruz. Y esa lanza de hierro con la cual el soldado romano atraviesa el corazón de Cristo es una lanza invisible pero horriblemente dolorosa que atraviesa el corazón de la madre. Y en eso que sigue la cruz, Jesús en los brazos, María, Jesús en el sepulcro, aquello que la iglesia medita durante el sábado santo, el sermón de soledad, la soledad de María. Cuando parece que Jesús ha sido derrotado, cuando parece que han triunfado las tinieblas que cubrían la tierra en la tarde del Viernes Santo, que todo se acabó, como decían los discípulos de Emaús, que estaban desanimados, como todos los otros, que todo terminó mal, que ha sido vencida la luz, que han triunfado las tinieblas. En medio de esa oscuridad que parece que ha vencido, en medio de ese poder del demonio, a lo mejor solamente hay una lucecita prendida, una luz encendida todavía, y es en el corazón de la Virgen la espera y la esperanza de la resurrección, en la cual Cristo, en la madrugada del domingo, va a resucitar como el sol que sale en el amanecer dispersando las tinieblas, mostrando que lo que era una derrota aparente en realidad fue la victoria. Y ahí también tenemos el ejemplo de María es nuestra respuesta al amor de Cristo. Decíamos primero, María le dijo a Cristo que sí, a Dios que sí, no solo con los labios, sino con la vida. Pero se lo dijo en los misterios de gozo y en los misterios de dolor, en las buenas y en las malas, en la alegría de la vida en el pesebre de Belén y en el dolor junto a la cruz en el Calvario el Viernes Santo. En las buenas y en las malas. Como se es amigo de veras, como se quiere de veras. No son amigos los que son amigos solamente en las horas buenas y que se borran en los momentos difíciles. El que ama de veras está junto a la persona que ama más en los momentos difíciles y en los momentos de dolor que en los momentos buenos. Principalmente está acompañándola, fortaleciendo a la persona que ama en esos momentos. Y de esa forma tenemos que ser amigos de Dios. Insisto mucho en esto porque son muchos los cristianos que entienden su vida cristiana como una especie de buen negocio con Dios. Si yo le doy al Señor un poquitito, pues si yo me porto más o menos bien, no hago pecados demasiado grandes, me acuerdo de la mesada de vez en cuando, le prendo una velita, y entonces pienso que Dios me tiene que dar salud, dinero y amor, una buena vida de este lado y después otra vida mejor del otro. Algunos piensan que ser cristiano, que ser católico es como una especie de seguro, seguro contra sufrimiento, seguro contra problemas, seguro contra accidentes, seguro contra enfermedades, seguro contra la muerte. Qué fácil que sería ser cristiano si eso fuera ser cristiano. Pero eso no es lo que me prometió Cristo. El que me quiere seguir tiene que cargar la cruz. Y cuando los cristianos pensamos así, ¿qué pasa? Que cuando en nuestra vida aparece la cruz, y la cruz aparece en la vida del cristiano, del católico, como aparece en la vida de todo hombre, como entendíamos nuestra fe cristiana como un seguro contra sufrimiento, nos rebelamos contra Dios. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué Dios me permite esto? Dios es malo, Dios es injusto. Nos rebelamos. ¿Por qué? Porque no somos amigos de Dios en las buenas y en las malas. Porque pensamos que ser cristianos cuando todo nos va bien, y ser cristianos como un seguro para que todo nos vaya bien. Y hace falta una fe grande para ellos. Una vez en cuento, porque es una de esas cosas que uno se le queda grabado. Aquel pescador del río Uruguay, Entre Ríos, que llega en la madrugada a la costa después de la noche de haber estado echando unas redes inútilmente como los apóstoles, y se encuentra con alguien en la orilla y le dice: ¿qué tal? Dice: ¿cómo le ha ido? Y no he pescado nada, dice: gracias a Dios. Y el otro le sorprende la respuesta y dice: ¿cómo gracias a Dios? Y bueno, dice: si a Dios le vamos a dar gracias nada más que cuando nos va bien, ¿qué gracias tiene? Esa fe que sabe ser fiel a Dios en el momento del dolor también lo dice. La culpa a Dios, no le eche la culpa a Dios, aunque en la cárcel estés. Dios no tiene ojos de carne y ve lo que vos no ves. Pues otra cosa que recuerdo, un ranchito en medio del monte entrerriano, donde alguno de nuestros seminaristas misioneros le había dejado una imagen de la Biblia. Gente muy pobre, un ranchito de barro, de adobe, tenemos acá, al lado otro ranchito, que era una cocinita pequeña y nada más. Y ellos pusieron la imagen de la Biblia y le prendieron una vela. Y no sé si porque se quedaron dormidos o qué, se incendió el ranchito con todo lo que tenía dentro. Que no era mucho, pero para esa gente sí era mucho. Tenía una cama con un colchón, algún mueblecito, algunas pertenencias, la ropa, hasta los documentos y unos pesos que había juntado el hijo que tenía que salir para el servicio militar. Y yo recuerdo que cuando me avisaron los seminaristas, al día siguiente fui para allí. Y yo pensaba en mi interior, ¿cómo lo habrá tomado esta pobre gente? Trajimos la Virgen a casa y la Virgen nos trajo mala suerte. ¿En qué disposición queremos estar? Como para hacerse mormones, por lo menos. Con testigos de Jehová, no sé. ¿Y qué pasó? Recuerdo que de entre las ruinas, todavía un grande del ranchito, me sale el encuentro. La viejita acompañada por el hijo tenía el brazo quemado, y con la cara llena de alegría me dice: padrecito, dice, santé a la Virgencita. Había entrado en el rancho en medio del incendio y no había pensado ni en la plata, ni en la ropa, ni en las pocas cosas que tenía. Había pensado en salvar a la Virgencita y estaba contento de dar gracias a Dios porque había salvado a la Virgencita, a pesar del brazo de mi madre. Qué fe profunda, qué fe profunda. Así era la fe de la Virgen. Ese sí que le dijo a Dios, no solamente se lo dijo en los misterios de gozo, sino también en los misterios de dolor. Y así es el sí que nosotros le tenemos que dar a Dios, no con la lengua, sino con la vida. En las buenas y en las malas, en el gozo y en el dolor. Porque la vida del cristiano, como la vida de todo hombre, es así como el rosario. Es como un tiempo donde se trenza el gozo y el dolor. La vida del cristiano no es puro dolor, hay momentos de gracia, hay momentos de bendición, hay momentos de alegría, y más todavía la del cristiano si sabe vivir la vida limpiamente, porque hay muchas cosas buenas que alegran el corazón mucho más que otras alegrías que son falsas y mentirosas en el ruido del mundo. No es puro dolor, está presente el gozo, está presente la alegría, y hay un montón de cosas por las cuales a Dios tenemos que vivir dándole gracias. Pero en la vida del cristiano tampoco es solamente gozo y alegría, y la cruz de alguna manera se hace presente. Cruz de la calumnia, cruz de un problema en el trabajo, cruz de la situación económica, cruz de la enfermedad, cruz de la preocupación por un hijo, cruz de la muerte de una persona querida, tantas cruces. La vida del hombre es así, es como un tiempo en el cual se trenza el gozo y el dolor, la alegría y la tristeza. Y no podemos pretender que sea de otro modo. La vida de la tierra no es un infierno, pero tampoco es un paraíso. Un infierno y el paraíso, es decir, todo mal sin mezcla de bien alguno, ni todo bien, sin mezclar para alguno, se encuentra del otro lado. Y ahí es donde encontramos los misterios de Gloria. Porque la Virgen le dijo a Dios que sí, y fue capaz de vivir ese sí, en las buenas y en las malas, en el gozo y en el dolor, Dios le dijo a la Virgen que sí. Los misterios de Gloria, eso ya no depende de nosotros. El gozo y el dolor, podemos decirle, con la gracia de Dios, podemos decirle a Dios que sí, incluso en los momentos más difíciles. Pero los misterios de Gloria ya no dependen de nosotros, porque la Virgen fue fiel en las buenas y en las malas, porque la Virgen estuvo junto a Cristo hasta la cruz. Entonces Cristo le quiso tener a la Virgen junto a Él también en la resurrección. Y Cristo, que vuelve al cielo, quiere llevar a su madre consigo, y entonces tenemos la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Y porque es asunta a los cielos, porque es la primera de las criaturas que está allí, con su alma y con su cuerpo gloriosamente transformado, porque es la que participó del dolor de Cristo para nuestra redención, es la que participa de la victoria de Cristo y es reina y señora sobre todo lo creado. Y eso es lo que nos espera a nosotros. El Concilio dice, al final de la Constitución sobre la Iglesia, que la Virgen es la esperanza y es el modelo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hacia donde toda la Iglesia marcha, ella ya llegó, ella ya está en el cielo, ella ya está junto a Cristo. E incluso todos los santos que están en el cielo esperan todavía la resurrección de los cuerpos. La Virgen está en cuerpo y alma en los cielos. ¿Pero por qué? Dios le fue fiel y Dios le llevó y reina junto a Dios, porque ella aquí en la tierra fue fiel en las buenas y en las malas a ese sí que le había dado al Señor. Porque se hizo la esclava del Señor y de esa manera lo amó, identificando su voluntad con la voluntad de Dios. Y la mujer, Señor, que nos ayude a comprender. Y la mujer, Señor, sobre todo, que nos ayude a vivir. Que podamos rezar, o sea, no mecánica y distraídamente repitiendo cosas como locos y pensando en cualquier cosa, sino rezarla con el cuerpo, haciendo pasar las cuentas, con los labios, pronunciando esas palabras y con la mente, meditando los misterios. Pero pidámosle sobre todo al Señor, por medio de la Virgen Santísima, que seamos capaces de vivir el rosario para que nuestra respuesta, como la de la Virgen, sea una respuesta, sino de todo digna, al menos lo menos indigna posible, al amor de Cristo. A ese amor infinito del Señor, y que esta disposición sea nuestra respuesta a esa tercera pregunta. Y yo